Hola, te brindamos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con sentido humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti, Con Sentido Humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltazar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Traerlos al mundo porque es obligatorio, porque son la base del matrimonio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer que estés ya de nueva cuenta con nosotros. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltazar y ya estamos aquí a través del 97.3 de FM en La Voladora Radio, desde este bonito municipio de Amecameca. Sí, en la región de los volcanes, pues ya estamos aquí con este calorcito que de verdad se extraña en Ameca, porque en Ameca suele ser frío. Entonces, pues ahorita que estamos nosotros ya aquí en la cabina y que está llena, ya les voy a platicar por qué, pues estamos de verdad así como muy, muy activos como ya para empezar el programa. Pero antes de empezar el programa, como tú sabes, pues queremos compartirte los teléfonos en la cabina. Te puedes comunicar con nosotros al 597-978-5252 o envíanos un WhatsApp al 55 40 61 54 59. Búscanos también en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, como @lavoladoraradio, o visita nuestra página en www.lavoladora.org. Pues bien, agradecer a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos, una ayuda para las personas con dolencias mentales y emocionales. El Comité del Área Oriente 2 de Chalco pues te ofrece una orientación gratuita. Es telefónica en este momento porque pues algunos grupos todavía no se pueden integrar al 100. Sin embargo, pues ellos pueden apoyarte y ayudarte si tienes algunos problemas emocionales, pues con mucho gusto ellos te pueden orientar. Les puedes llamar al 55 30 92 12 46 y ellos están atendiendo de 7 de la mañana a 20:30 horas todos los días. Bueno, yo quiero pensar que de lunes a viernes, pero ojalá y también te estén atendiendo sábado y domingo. Bien. Pues algunos pendientes en nuestra red social de Escuela para Padres Valle de Chalco, con algunas preguntas que por ahí nos están generando. Nosotros encantados de contestárselas y muy agradecido con los comentarios que hicieron a propósito del programa pasado que hablamos de la familia. Creo que fue un tema maravilloso en este asunto que nuestros amigos de este programa que se llama No Está Chido y que ahora están manejando el tema de la familia, bueno, pues nos acompañaron por aquí telefónicamente orientándonos de cuál es el propósito de la familia, cómo ha sido la familia y bueno, pues hoy en día qué es lo que nosotros tenemos que buscar en ella. Así es que bueno, pues muchísimas gracias por todos los comentarios. Y bien, como te decía en un principio del programa, pues la verdad es que tenemos casa llena. Hoy estoy rodeado de mujeres muy bellas que hoy vamos a platicar con ellas y sobre todo, bueno, porque estamos como todavía en la prolongación de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer y la verdad es que quisimos invitarlas porque son mujeres muy destacadas de donde ellas vienen. Ellas están estudiando en el Tecnológico Nacional de México, Iztapalapa, Campus 3, ¿verdad? Así es que bueno, pues vamos a ya empezar a platicar con ellas porque vamos a hablar hoy de la mujer y la inclusión en la tecnología. Y antes de meternos aquí a la cabina, estábamos en el aire y de verdad es que estábamos comentando algunas cosas en donde no, pues ellas ya son muy destacadas. No sé si les vaya yo a llegar a la entrevista al nivel que ustedes tienen, pero vamos a intentarlo, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a saludarlas, las voy a presentar. Y bueno, están con nosotros Stephanie Atsiri Rojas Pérez. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bien, pues también nos acompaña Ingrid Vanessa Álvarez. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, también tenemos por aquí a Vanessa Martínez Rodríguez. Hola, muy buenas tardes. Y bueno, tenemos a Stephanie Joana Castillo Padrón. Hola, muy buenas tardes. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Sí. Muy bien, pues muy buenas tardes, chicas. Bien, la verdad es que me entusiasma demasiado el hecho de que primeramente nos visiten y que vengan hasta acá, pero sobre todo esto que sirva como un reconocimiento para ustedes. Sé un poco de la trayectoria que están siguiendo, sobre todo en su preparación académica, y creo yo que pues es de destacarse, ¿no? Entonces, bien, ¿alguien nos quiere platicar de entrada de dónde vienen, cómo es, dónde está su tecnológico? A ver, tú, Joana, ¿nos platicas? Claro. Okay. Bueno, nosotros venimos representando a nuestro tecnológico de Iztapalapa 3. Ahora sí que primero agradecer a ustedes por la invitación. Nosotras estamos más que felices por esto y pues es una gran ayuda la que pues nos ofrecen. Nuestro tecnológico, pues ahora sí que es muy amplio, abarcamos diferentes carreras, tenemos la ingeniería en gestión empresarial, en informática y en civil. Nosotras, bueno, en este caso venimos tres de informática y una compañera que es de gestión empresarial. Ah, ok. Y yo veo que lo dices y tus compañeras asientan con la cabeza como diciendo, es así somos nosotras. Claro. O sea, que mejor presentación no pudo haber con tus compañeras. Oye, Joana, dentro de las primeras cosas que se me ocurren preguntarles a ustedes es que, ¿cómo es que, qué concepto tienes tú de que tenga que decir la sociedad de que las incluimos? Es como si las tuviéramos excluidas. ¿Ha pasado eso? ¿Has pensado eso? ¿O por qué hablar de inclusión el día de hoy? Pues creo que es un tema bastante importante. Cabe recalcar que creo yo, lo personal, no creo que haya como una distinción. Simplemente nos faltó como reconocimiento. Ah, okay. Porque las mujeres siempre han destacado. Entonces, siempre han hecho cosas buenas. En este caso, pues tenemos un claro ejemplo de Ada Lovelace, que es madre de la programación informática. Sí. Esta persona diseñó la máquina analítica mecánica capaz de calcular funciones algebraicas. Entonces, quizá mucha gente, nuestros radioescuchas que pues ahora están, quizá no saben, no la conocen, pero pues los invitamos a que igual pues empapen un poco del tema. Claro. La trayectoria que ha tenido la mujer es bastante impactante y pues a veces sí falta reconocimiento, pero sin embargo aquí venimos nosotras. Ah, qué ahora padre. Venimos a demostrar que y eso ya no va a estar más, esos estatus que se tenían ya no van a estar, rompemos el estereotipo que se tiene de que las mujeres ahorita no, y que no, tú no puedes estudiar incluso una ingeniería, se tenía esa idea, y no, pues nosotras estamos aquí representando que sí se puede, claro. Y bueno, de esta manera igual invitamos a todas aquellas niñas, claro, jóvenes, incluso madres, que quisieran comenzar algo nuevo, quisieran crecer en su ámbito personal, laboral, las invitamos a que crezcan y que pues no se detengan por comentarios, por nadie, y que solamente piensen en su futuro, en claro, lo que quieren y lo que desean. Claro. Oye, cuando tú haces esta invitación, quiero suponer que, por ejemplo, ustedes están ya muy convencidas de lo que hacen, ¿no? O sea, es decir, a ver, nosotros ya nos aventamos el caminito, pero a ver, ¿quién me quiere platicar cómo fue el caminito? Ingrid, ¿nos quieres platicar? ¿Cómo llegas al tecnológico? ¿Cómo te das cuenta? ¿Cómo te empieza a gustar? ¿O quién te forzó? Mira que es una pregunta muy interesante porque realmente sí, o sea, sí tengo como una buena historia. Sí. De hecho, es un tema que me apasiona mucho contar. Sí, sí, sí. Porque, bueno, para empezar, yo quería ser veterinaria, ¿no? Sí. Yo de pequeña decía, no, pues quiero ser veterinaria. ¿No? Ajá. Pero fui como incluyéndome un poco en la tecnología. Sí. Y dije, no, yo quiero ser ingeniera. Y de hecho, yo le digo a mi mamá, mamá, cuando yo me muera, quiero que pongas en mi tumba la ingeniera Ingrid. Y mi mamá me dice, sí, pues primero entrégame el título. Y yo, ok. Claro, claro, sí, eso es primero. Sí, entonces, pues para comenzar, al principio fue un poco complicado porque empecé con una carrera técnica en informática. Sí. Y pues sí, lo de siempre, ¿no? Uh-huh. O sea, si somos, no sé, 40 alumnos, 10 son mujeres y los otros 30 son hombres. Sí, entonces, claro, como que es un poco complicado y todavía hay un poco entre los hombres decir como, ¿y tú por qué estás aquí? Ah, pues si tú, no, tú vete, no sé, a este, a lo de secretaria, ¿no? Sí, tú vete, sí, como ingeniera, sí, como los mismos chicos, ¿no? Sí. Entonces es como, pues si yo puedo mejor que tú, claro, llevo mejores calificaciones, claro, que tú, amigo. Sí, por supuesto. Entonces es como, tienes que como que ir pasando esas cosas y sobre todo tener como la mentalidad de realmente el objetivo que tienes, de claro, realmente lo que quieres para todas esas bromitas, porque al final a lo mejor ellos lo hacen como broma, ¿no? A lo claro, mejor no es su intención. O por costumbre, a veces. Exacto. Hubo bien mujeres en una generación que les decían, tú vete a cocinar, ¿no? O sea, y a ustedes, bueno, pues les dicen, vete a otra carrera, qué sí, bueno, ¿no? Pero finalmente no es correcto. Pero ¿no? Tú dijiste, a ver. Sí, yo dije, ay, bueno, son bromitas, ¿no? Y dije, ay, pues si voy mejor que ustedes, les digo, mejor ustedes cámbiense de carrera, porque... Entonces ya, pues, sí, pues es como que tomar las riendas de tu vida y... También tengo el apoyo de mi familia, ¿no? O sea, claro, mi mamá me dijo desde un momento, tú quieres ser ingeniera, adelante, ve y hazlo, uh-huh, no tengo ningún problema, ¿no? Claro. Y pues sí dije, pues sí puedo, sí voy. Claro. Y los mismos profesores también son como, empiezan como a incluirte, ¿no? Como, uh-huh, ay, pues las mujeres también pueden, las mujeres uh-huh, también son, las mujeres. Y comienzas como a meterte esa mentalidad de que sí puedo, sí tengo con qué y tengo claro, para dar más, ¿no? Entonces... Claro. Conocí al tecnológico por un profesor justamente, sí, que me hizo la invitación, me dijo, Ingrid, si quieres continuar con la ingeniería en informática, ahí está el tecnológico, Campus Iztapalapa 3, sí, y fui y lo conocí, no, uh-huh, pues me enamoré de las instalaciones, me enamoré del recorrido que me dieron los profesores, wow, no, o sea, de verdad... Hasta la fecha sigo enamorada de mi tecnológico, ¿eh? Ah, o sea, bien, yo traigo la playera bien puesta, claro, de que soy del TECNM. ¿Desde dónde te desplazas tú hasta el tecnológico? ¿Es larga la distancia? Desde la colonia de Iztapalapa, sí me hago como 1:20, porque okay, nuestro tecnológico se ubica en San Miguel Teotongo. Sí. Entonces es como 1:20, pero no me importa, mi eso, paseo que yo me punto haga. A ese punto quería yo llegar justamente. Sí, que sí, si no, me hubieras dicho que estabas del otro lado de la ciudad, de todas maneras venías, ¿verdad? Sí, con mucho sí, gusto. No importa. Aparte, pues nuestro tecnológico es como muy acogedor. Sí. Y tenemos unas instalaciones muy bonitas y tenemos, pues... mucho el apoyo de los profesores, entonces no, yo estoy fascinada ahí, me encanta mi carrera y me encanta lo que hago. Y hoy, como decía Joana, pues invito a más a mis sobrinitas. Sí, yo llego con mis sobrinitas y ya llegó la ingeniera. Y yo, espérense, todavía padre, no soy, todavía no me echen sí, todavía sí, las porras. Ok, no, pues sensacional. Me voy a quedar con esa parte de que te echan porras, porque vamos a ir a un corte comercial, pero vamos a regresar y lo retomamos. ¿Te parece? Me parece. Sí, perfecto. Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 4:16. Fentanilo, heroína, cocaína, piedra, cristal. No importa qué droga te metas, de todas formas te destruyes. La sangre de las drogas nos mancha a todos. Mejor métete esto en la cabeza. Si te drogas, te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por esperarnos y por contar con nosotros. Bien, me estaban comentando que cómo nos escuchan en internet. Métanse a la página www.lavoladora.org. Se despliega la página y ahí hay un apartado para escucharnos en vivo. Nada más le ponen play e inmediatamente la señal se está generando desde aquí y llega hasta allá en un instante. Así es que por ahí nos puedes escuchar. Donde más nos han escuchado o localizado es en una plataforma de internet que se llama Online Radio Box. Online Radio Box, y ahí en su buscador escriben La Voladora, le dan play y ya nos escuchan por internet, en vivo y en directo. Bien, pues te recuerdo que estamos con cuatro chicas que vienen del Colegio del Tecnológico Nacional de México, Campus Iztapalapa 3, y que bueno, pues están aquí con nosotros Stephanie, Ingrid, Vanessa y Joana. Y ya empezamos a platicar un poquito con ellas, ya nos han abierto un poquito el panorama de dónde vienen, quiénes son. Pero no, antes del corte nos habíamos quedado con Ingrid y estábamos comentando pues esta parte, ¿no? Cómo se empezó a interesar y pues no importa a distancia, Ingrid, tú llegas a tu tecnológico. Porque es un... Yo me quiero imaginar, me gustaría visitarlo porque ahí sí me han platicado cosas muy buenas de... Y sobre todo esta infraestructura de desarrollo humano en donde su director, José Nino Hernández, pues es una persona que se involucra con ustedes, que camina en los pasillos, no está encerrado en su oficina, ¿eh? No, siempre que anda ahí. Anda ahí. Sí, ¿verdad? Tengo entendido que pone inclusive cosas motivacionales en todo el plantel, como frases y todo eso, ¿no? O sea, tengo la impresión de que es un... Pues sí, tiene una excelente dirección, ¿no? Entonces, bueno, ya platicaremos de ello. Ingrid, pues, ¿qué número de hija eres tú? Bueno, pues yo soy la primera hija. ¿La primera hija? Entonces, pues, hoy tengo que ser el primer ejemplo, ¿no? Para allá voy. Para allá van, sí. Okay. ¿Y tienes más hermanos? Sí, uno más pequeño, de 11 años. Oh, está chiquito. Bueno, sí. Tú también estás chiquita. Pero ahí va, David. Ahí vas. Tiene que ser ingeniero también. Con ah, perfecto. Ya se apuntó, ya tiene apartado su lugar. Sí, tiene que. Sí, qué bien. Ingrid, ¿cómo ha sido el apoyo de tu familia contigo? Bueno, pues son muy comprensivos, porque pues a veces ya salgo muy tarde de la escuela, o a veces hay proyectos, o como este tipo de visitas, y ellos son como muy comprensivos, son como, está bien, pues, si eso pues te beneficia a ti y te gusta más que nada, pues claro. Adelante, vuela con las alas grandes. Sí. Claro, oye, eso es padre, ¿no? O sea, sí. Eso, definitivamente, seguramente habrá también quienes están escuchando, inclusive del propio tecnológico, que no tienen... el gran privilegio que tú tienes, ¿no? Sin embargo, yo creo que los jóvenes hoy en día tienen esta capacidad resiliente de salir adelante aun que se tengan problemas en casa. Sin embargo, pues el apoyo a la familia sí cuenta, ¿no? Sí, es definitivo. Por supuesto, es una estabilidad emocional muy importante. Es uno de los, yo considero que es uno de los pilares más importantes que tenemos para poder sobresalir en las actividades escolares. Claro, yo veo un poco aquí a Vanessa, que está a un lado tuyo, que está como así diciendo, no, pues sí, pero un poquito nerviosa, Vanessa. Oye, Vanessa, Ingrid nos platica esto, y el apoyo de los papás y todo. ¿Tú cómo llegas al tecnológico? Bueno, pues yo vengo de Chalco, entonces técnicamente me hago como... una hora y media. Sí. Pero pues no hay problema. Si yo me tengo que parar temprano, lo voy a hacer porque pues, igual tengo la camisa bien puesta, estoy enamorada del tecnológico. Sí. Tiene unas bonitas instalaciones. Claro, sí. La distancia no es tan lejos. Bueno, no. Diríamos, bueno, luego la autopista se pone, pero sí. Muy seria, ¿verdad? Un sí. Poco. Oye, ¿qué te atrapa? Porque ¿Tú en qué semestre vas? ¿Cuánto te falta para terminar? A ver, platícanos eso. Bueno, yo voy en cuarto semestre. Sí. Así que, pues, voy muy bien en mis materias, entonces no me he atrasado. Claro. Entonces ya ando a mitad de camino. Ah, ok, es la casi la mitad. Sí, ya. Okay. Entonces, hay un semestre que siempre le llaman que es como el crítico, en donde alguien deserta, dice, sí, me lo aviento o no. ¿Ya te pasó eso? No, todavía no. A mí me dijeron que empezaba en tercero. Ah, ya, okay. Casi finales de tercero, pero pues no, no me ha pasado eso. Ah, qué bueno, entonces sí ya lo pasaste. Oye, platícame, o platícanos más bien a los que nos escuchan. Este tecnológico tiene estas carreras. ¿Tú qué ingeniería estás estudiando? Yo en informática. En informática. ¿Qué hacen dentro del plantel? Que ustedes, tengo entendido que se organizan como mujeres para buscar justamente esta inclusión de la mujer a la tecnología. ¿Qué cosas hacen ahí? Bueno, pues prácticamente nosotros tenemos varios talleres donde pues está mi compañera Joana, que es el de robótica, mi compañera Tsiri, que está en el de metaverso, tenemos también el de gestión empresarial, y bueno, nosotras que estamos en de, que es la rama estudiantil. Claro, tú Ingrid y con Ingrid estás. Ajá. Ok, pero por ejemplo, me imagino que ha de haber algún proyecto ahorita que está muy fresco. ¿Qué están trabajando ustedes? Nosotros estamos, bueno, de parte de la rama estudiantil, estamos trabajando así que con colaboración del FabLab, estamos yendo a secundarias a enseñarles un poco lo que es robótica. Ok, ¿qué es el FabLab? El FabLab es un espacio donde pueden ir varias personas a empezar a crear nuevos proyectos. Oye, qué padre, ¿no? Oye, pero cuando dices vamos a las escuelas, y me imagino que trabajas con niños. Ajá, con niños. ¿Cómo es eso? De primaria o secundaria. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es el proyecto? ¿Qué llevan? ¿Nada más la información? No, llevamos materiales didácticos. Ah, ok. Y luego los patrocinamos nosotros o los patrocina el FabLab. Ah, ok. Esa es la labor que ahorita están desarrollando. ¿Y cómo te va con los niños, con las niñas? ¿Te desesperan? Va muy bien, no sé. Fue muy entretenido. Hoy fuimos a uno y fue muy entretenido. ¿Ah, sí? ¿Hoy por la mañana? Sí. ¿Sí? ¿Qué colegio era? Fue una secundaria, fue cerca del FabLab, de hecho, en Ciudad Retoño, y pues ahí les enseñamos a hacer un mini robot chiquito, okay. De hecho se llama Bichito Saltarín, usamos pues motores, LEDs. Cositas así, ajá, cables, una batería y, ajá, todo esto. Que hoy en día eso le fascina a los niños, ¿no? Sí, es muy didáctico y les genera demasiada curiosidad. Ok, y te están preguntando, ¿cómo te decían? Me decían maestra. Maestra, oye, qué padre, ¿no? Pues es que van que vuelan para allá ustedes también, ¿no? Atsiri, ¿y tú cómo estás? ¿Qué piensas de lo que dice Vanessa y tus compañeras? ¿Estás Pues yo entré al Club Metaverso, yo soy de gestión empresarial, voy en segundo semestre, apenas entré hace dos semestres al tecnológico, y pues realmente a mí me llamó mucho la atención todas las actividades que están haciendo en IEEE, en robótica, en Meta, y por ejemplo Wii, que también es de IEEE. Ahorita, por ejemplo, lo que están haciendo las escuelas es algo que importa mucho porque hay que hacer crecer a la comunidad desde abajo, ¿no? Que lo importante son los niños. Cuando quieres hacer tal vez que algo se quede en ti y que lo sigas y que te llame mucho la atención, algo de interés, claro, debe de empezar a crecer con los niños. Ok. Por ejemplo, nosotros el Meta, estamos en el área de Roblox. Roblox es un metaverso, el cual es algo más interactivo, algo que llama más la atención. Y nosotros ahí en Roblox creamos la escuela, creamos el tecnológico, y puedes ingresar, descargas la aplicación, ingresas al TEC, sí, bueno, ingresas al área del TEC, sí, y puedes dar el recorrido en el tecnológico. Incluso se ven ahí todas las áreas. Wow. Oye, acabas de decir algo súper interesante. Junto con lo que Vanessa nos estaba platicando, me vino a la mente este trabajo con los niños. Pero tú nos complementas esta parte que están como preocupados en esta área, que se empiecen a interesar desde niñitos. Claro. Desde pequeñitos. Bueno, si fueran una secundaria están más grandototes, ¿verdad? Sí, sí. Pero vamos, desde entonces se empieza ahí como a meterles esta pastillita de la inquietud. Sí, se les para tiene que meter la espinita para exacto, que... Obviamente, si queremos que la educación también, por ejemplo, en México crezca, tenemos que dar una algo educación desde lo básico. A una educación de calidad desde lo básico. Uh-huh. Y, por ejemplo, estas actividades que están haciendo IEEE, mis compañeras Vanessa y mi compañera Ingrid, en secundarias importa demasiado porque no en cualquier lugar te uh-huh. van a dar un taller, por ejemplo, lo que comenta mi compañera, el del claro. Pechito Santarín. No en cualquier secundaria van a ir chicos de universidad, por ejemplo, ahorita TEC uh-huh. 3, a darte un taller, y son oportunidades que no pueden rechazar. Claro. Son, no sabemos si el día de hoy que fueron a dar este taller, uh-huh. puede que a una niña le cause sí, tanto claro. interés y que eso sea la chispa claro. que la encienda y de repente ya escuchemos que solamente porque mi compañera Ingrid y mi compañera Vanessa fueron a darle ese taller, ahora ya, mucho tiempo después, llega a ser una gran ingeniera, ¿no? Claro. O, sí. bueno, creo que nosotros somos una parte fundamental uh-huh. el hacer crecer y el despertar del interés de los niños para la comunidad, para las tecnologías. Claro, y fíjate que se los comento a todas, pero estábamos como en este asunto de la inclusión hacia la tecnología, y lo que dice Atsiri es también como verlas a ustedes, o sea, porque sí tenemos una conciencia equivocada socialmente o culturalmente de hace años, donde pues es que van a venir a enseñarnos robótica, ¿no? Y de pronto tú esperas a los hombres, ¿no? Estoy equivocadamente. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pero de pronto llegan las mujeres y dices, wow, eso es un aliciente, es como un plus, ¿no? O sea, si una niña dice, ay, no, yo no creo poder, y de pronto las ve, o sea, esa es la semillita que tú decías, Atsiri. Les damos poder. Oye, qué fabuloso. Les damos ¿no? poder. Les damos seguridad en poder decir, si ella pudo, yo también puedo. Claro. Somos esa mano que les da, o ese apoyo, donde ellos se pueden recargar y decir, por ejemplo, yo vi, digamos, a Ingrid, y Ingrid está, la maestra Ingrid está dando un taller, y yo quiero llegar a ser como la maestra Ingrid. Y están tan chicos que son una esponja, realmente son una esponja. Claro. Nosotros sí. debemos darles nutrientes y nutrientes y nutrientes, y en este caso son tecnologías. Claro, y sí, tenemos que despertar eso. No, seguramente lo están despertando, ¿no, Joana? Oye, Joana, en tu caso, pues yo sé que tú ya has por ahí participado fuera del tecnológico en algunos concursos, seminarios, no sé cómo sean. A ver, platícanos un poco de eso. Sí, mira, te platico. Nosotros somos el Club de Robótica y en este caso soy participante de… Sí. Y representante, ¿no? En esta ocasión. Sí. En el Club de Robótica tenemos por objetivo fomentar la creatividad e innovación tecnológica. Entonces, nosotros impulsamos a todos aquellos niños, jóvenes, adultos también, porque pues hay muchos adultos que dicen, ay, me quedé con ganas de hacer esto. Mm. Entonces, impulsamos, hemos ido a concursar nacionalmente, entre los cuales destacamos el concurso de minisumos en el tecnológico de Tláhuac, un evento igual que se llama Olmecit 2021, que fue en Tlaxcala, y por último el quinto torneo nacional de robótica en Jilotepec, donde pues cabe destacar que ganamos el segundo lugar. Todavía wow. nos falta crecer, y ganamos el segundo lugar en una categoría que son robots seguidores de línea. Ah, sí, sí. Sí. Muy bien. Entonces, hemos ido creciendo poco a poco. Fue un grupo pequeño al comienzo. Uh-huh. Yo la verdad igual estaba rodeada de puros hombres, pero igual yo agradezco mucho el apoyo de mi profesor, en este caso el profesor Lionel, porque él vio algo en mí y dijo, okay, creo que lo puede lograr, confío en ella. Entonces, me involucró. Te involucró. Me involucró en el club y pues hasta ahora soy como la representante, o se podrá decir presidenta del sí. club de robótica. Entonces, igual pues agradecer ese apoyo. Igual pues siempre que vamos a concursar, hay muchos chavos, ¿no? Yo iba a concursar y decía, hay puros grupos de puros chavos, o la única mujer, o así. Entonces, todos se quedaban así como, ¿es en serio? Y no, pues ya cuando veían las aptitudes de mí, sí. pues decían, no, pues cambia totalmente la idea que tienen de cómo una mujer se puede desempeñar tanto en ingenierías, como en todas las áreas posibles que nosotras creamos. Y es posible. Es posible y lo podemos hacer crecer. Claro, sí, hay alguien que dice, si está en la mente, está en la vida, ¿sí? Oye, quiero ser justo con lo que tú acabas de decir, porque las escucho a todas y nadie habla en primera persona. O sea, yo te pregunté, tú has sido. Y dijiste, no, fuimos, somos, participamos, sí, trabajamos. Eso me parece maravilloso. O sea, están ajustadas en esa parte en donde trabajar en equipo es lo más importante. Sí, es fundamental. En este caso, pues hemos tenido incluso actividades entre clubs, ajá, y entre carreras. ¿Qué? Porque a veces existe esta rivalidad, ¿no? Sí, dentro del mismo plantel, ¿no? Se sucede mucho. Sí. Entonces, igual nuestros profesores nos han alentado, nos han dado el camino, nos han orientado a que tengamos esa inclusión, no nada más entre, digamos, mujeres. Claro, no. Pues también el trabajo en equipo. Claro. Trabajar bien es el pensamiento crítico. Y pues hemos tenido varias actividades donde pues ahí incluso han sido muy divertidas. Claro. Hemos hecho concursos de papalotes, entonces entre nosotras casi no nos hablábamos. Claro. Porque pues cada una está en su mundo, ¿no? Sí. En su club. Pero estas actividades hacen que nos unamos y decimos, ah, okay, pues me gustó trabajar en equipo. Y pues así es como hasta ahora hemos estado trabajando. Y es lo que pues tratamos de dejar siempre, al lugar que vayamos, siempre el trabajo en equipo y la colaboración. No, pues genial, porque de verdad, o sea, a lo mejor tú hablaste de la capacidad crítica y a lo mejor me vi muy crítico, pero sí soy muy observador de esas cosas. Sí. O sea, ustedes están hablando, no hablan, ah, es que yo, mira, yo hice, no, están trabajando en equipo, ¿no? Y ser diferentes ingenierías, uno diría, ¿cómo se entrelazan, no? Si ellos estudian una cosa, otros estudian otra. Pero qué maravilloso que hayan logrado encontrar ese punto en donde coincidan o se han hecho coincidir, ¿no? Ingrid, ¿qué te parece a ti esta parte? Seguramente en trabajo en equipo ha de tener su dificultad, porque, bueno, también debe de haber enojos, debe de haber ahí, pero pues no se ve, no dicen nos vemos afuera de la escuela, ¿verdad? No, nos vemos adentro. Eso está genial. ¿Qué dificultad crees tú que has podido superar? Ay, bueno, pues es que sí, el trabajo en equipo es muy complicado porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Claro. Y cada quien tiene distinto carácter, distintas uh-huh. emociones uh-huh. y cada quien tiene distintas habilidades, ¿no? Uh-huh. Yo, por ejemplo, lo platico como desde este lado que en la rama IEEE soy presidenta. Sí. Entonces, pues sí me ha costado mucho trabajo como encontrar el modo para todas las personas y eso, o sea, fomentar que somos un equipo y okay. decir, okay, aunque a ti no te toque hacer esto, pero esta persona está ocupada, pues apoya, ¿no? Oh, o sea, muy bien. Somos un equipo, vamos a hacerlo. Y lo mismo que platica Joana, o sea, se fomenta el decir, no porque sea otra carrera, uh-huh. quiere decir que no puede hacer lo mismo que nosotros, ¿no? Oh, okay. Y necesitamos tanto el apoyo de esa carrera como ella necesita el apoyo de nosotros. Claro. Y sí nos hemos encontrado como con varios desacuerdos, uh-huh. pero tratamos como de usar la cabeza fría, o sea, nos ponemos en desacuerdo uh-huh. y decimos como, oh, creo que estamos en desacuerdo, y es como, cada quien que piense sus ideas, okay. nos tomamos un instante y después recapitulamos y decimos, oye, mira, mi idea es esta, te uh-huh. escucho, ¿cuál es la tuya? Uh-huh. Y nos ponemos como en el lugar del otro, eso es como lo que hemos tratado de fomentar nosotros, uh-huh. entre nosotros mismos, decir, ok, te escucho, uh-huh. tú me escuchas, lleguemos a un punto medio. Uh-huh. Claro, sí. Porque pues al final yo pienso que ninguna idea es errónea. Yo pienso uh-huh. que ninguna iniciativa va mal. Solamente... Pero hay ideas más posibles, ¿no? Sí. Y eso es a donde llegan ustedes. Sí, o a lo mejor si juntas las ideas, uh-huh. sale la idea estrella, ¿no? Ah, sale okay. la idea bomba. Genial. Entonces, sí, genial. Entonces tenemos mucho eso, como de qué opinan, qué esto, y todos opinan, ¿eh? Y uh-huh. el que no opina es como, ¿por qué no opinaste? y lo hacemos que, o sea, que habla, se incluya, habla, sí, opina claro. y dinos qué te parece, cómo no. va esto, qué piensas, qué puede pasar. Y fomentamos eso, o sea, y jamás somos de tomar decisiones por los demás. Mm. No somos como de, ah, sí, vamos a hacer esto todos. O sea, no, okay. es como, oye, ¿qué tiempo tienes? Oye, ¿qué horarios tienes? Porque tenemos distintas clases. Entonces, fomentamos esto de, o sea, no disponemos del tiempo de los demás. Uh-huh, claro. Y pues siempre decimos, pues somos un equipo. Uh-huh. Y si pues todos nos hundimos. Okay. Si todos salimos, pues todos vamos a salir. Okay. Y pues, el mérito es de todos. Sí, exacto. Sí. Y pues, de hecho, lo hablamos, ¿no? Uh-huh. O sea, no porque uno esté al frente o no porque uno dé la cara, quiere decir que los demás no trabajan. Apenas hace poquito uh-huh. Tuvimos una charla con una chica que se llama Carla y nos decía, que un gran equipo siempre estaba formado por un gran líder, uh-huh. pero que ese líder no podía funcionar sin su gran equipo. Claro. Entonces, o sea, fue algo que me marcó mucho y dije, sí, es cierto. O sea, sí. aunque tengas al mejor líder, si el equipo no funciona, pues no va a pasar. Y okay. al revés, aunque tengas el mejor equipo, si el líder no da una, pues no va a funcionar, ¿no? Claro. Entonces, considero que aquí todos ponemos nuestro granito de arena y hacemos lo mejor que podemos. Sí, claro. Dice Dale Carnegie que ninguno de nosotros es tan bueno como todos juntos, ¿no? Exacto. Entonces, es esa parte, ¿no? O sea, tener esa conciencia de que, a ver, si nos fue mal, pues todos, ¿no? Sí, y si nos fue bien, no se le aplaude a uno, se le aplaude a todos, ¿no? Sí, y la empatía también, ¿no? A veces no todos tenemos un buen día. Claro, sí, desde luego. Y la empatía, ¿no? De decir, ok, creo que hoy viene sensible. De hecho, bromeamos entre nosotros, ¿no? Oye, chicas, y ustedes han de estar sensibles de la boca más que nosotros. Sí, es que dices, oye, es que o no vengo en mis mejores días. Pero vamos, es posible, o sea, ponerse de acuerdo. Yo creo que detrás de todo esto, Ingrid, también está lo que tú acabas de nombrar, ¿no? Hemos hablado aquí un poco de resiliencia. Seguramente su autoestima, como yo la observo, pues está hasta arriba, ¿no? Entonces, tendrá sus altas y sus bajas, pero mayormente se conserva arriba, ¿no? Y entonces, yo veo que también hay, aparte de organización y todo eso, pues hay también inteligencia emocional. Tenemos que ser inteligentes con nuestras emociones, ¿no? O sea, si Vanessa en una de esas se enoja, pero pues tiene que saber cómo manejar ese enojo, ¿no? ¿En dónde estoy parada? ¿Con quién estoy? Y hacer algo, ¿no, Vanessa? Sí, exactamente. Por ejemplo, luego, así como comenta mi compañera Ingrid, llegamos a tener desacuerdos, pero por eso hay que como que pensar las cosas y tener la cabeza fría para no tener como una detonación con nuestros demás compañeros. Sí, y que afecte el proyecto, que afecte el trabajo, ¿no? ¿Y cómo le haces tú para controlarte? ¿Le dices de cosas feas por dentro? Sí. ¿Y lo exteriorizas, no. y lo exteriorizas más tranquila? No, hasta eso no hemos chocado ya demasiado. Uh-huh. Tenemos demasiada comunicación uh-huh. y es lo bueno. Claro. Entonces ya llegamos todos a un buen acuerdo. Claro, sí. Y aparte yo creo que también, de cierta manera, tus profesores, el propio director, la escuela, te hace como que regresarte a la esencia de que esto está muy bien, ¿no? O sea, ¿para qué lo voy a echar a perder yo? Sí, nos motivan demasiado, uh-huh. Nos dan palabras uh-huh. y pues realmente sentimos como que mucho ahí el que debemos de triunfar, o uh-huh. sea, y debemos de superarnos. Es como, o sea, no hay opción, o sea, hay que seguir adelante y seguir sacando todo este trabajo que ustedes están generando desde una aula o desde una idea, como decían hace rato. Y bueno, pues ahora la idea está muy buena, pero ahora hay que plasmarla. Ustedes son muy jóvenes y seguramente, bueno, pues hay quien las considere todavía por la edad que están en la adolescencia. Estar en el trabajo con un adolescente es complicadísimo a veces, porque una de sus características es la indecisión. ¿Sí? Entonces, yo sé que entre jóvenes, pues pueden a lo mejor lidiar, ¿no? Pero sí, cuando se acerca un adulto a ustedes, pues puede ser que a lo mejor no estén muy de acuerdo con ciertas cosas. Oye, Atsiri, ¿Te ha tocado sacrificar algo, por ejemplo? Claro, me ha tocado sacrificar y creo que a todos como, pues, como equipo. O sea, uh-huh. por ejemplo, yo que estoy en Meta, estaba también una compañera conmigo, uh-huh. las dos somos de gestión, uh-huh. y en un principio cuando entramos a Meta, uh-huh. Pues son puros hombres, son 10 uh-huh. hombres, son 9 hombres. Entonces fue así como, wow, sí, fue un poquito de repente difícil porque pues realmente la comunicación, somos de diferentes carreras. Uh-huh. Entramos de golpe y, uh-huh. a ver, organícense. Entonces, sí, tuve que sacrificar y tengo que sacrificar tiempo. Tengo que sacrificar, obviamente, algunas cosas de tal vez salir, tal uh-huh. vez tiempo con familia, con amigos, uh-huh. pero pues vale la pena. Los maestros no siempre hablamos nos del amor, han... ¿verdad? No. ¿También sacrifican? También, pero ahorita no. Ah, ok. No importa mucho ahorita eso. Muy bien. Bueno, pero vamos, socialmente sí, a veces tienes que dejar cosas. Sí, claro, sí, socialmente se tiene que dejar muchas cosas de segundo plano y los maestros nos han dicho mucho. Uh-huh. Hay que saber hacer las cosas en el momento, hay que saber hacer las cosas bien. Uh-huh. Y pues bien dicen que todo deja uh-huh. y uno tiene que estar ahí constantemente para poder tener un buen fruto. Claro. Y pues, por ejemplo, la verdad, los maestros nos apoyan demasiado, el director nos apoya demasiado y el tecnológico y todos los maestros nos brindan demasiados talleres, nos dan talleres de habilidades blandas, nos dan talleres de inteligencia emocional, nos llevan a ponentes y eso nos ayuda muchísimo. Y la verdad, ahí en el tecnológico, toda la comunidad del tecnológico los aprovecha al 100% porque nos sirve demasiado. Y de repente, obviamente, si nos ponen al lado de alguien que pues no tiene las mismas oportunidades que a nosotros nos dan en nuestro tecnológico, se nota. Se nota porque son notorias. Y eso, la verdad, se agradece mucho al TEC, al maestro Nino, y bueno, al director Nino y a los profesores, por ejemplo, en este caso a la maestra Magal y al maestro Lionet. También, ¿sí? Sí. O sea, es todo un equipo. Sí, es todo. Oye, el TEC es un equipo. Ya me dieron ganas de estudiar. No me aceptan. Nunca es tarde, nunca es tarde para estudiar, nunca es tarde, y si gusta ingresar al tecnológico, puede hacerlo. Sí, bueno, pues vamos a ir a una pequeña pausa. No, todavía no. No sé, es que está buena la plática. O sea, no me mandes a corte, Rocío. Aguántame tantito. No, yo, bueno, ya les voy a confesar que yo trunqué la carrera de ingeniería en la UNAM. Ingeniería en electrónica. Pero sí me dan ganas. O sea, yo sí me quedé con esta parte de, ¡ay! Yo quiero seguir estudiando. Y más lo que ustedes me están contando, pues vaya al tecnológico, ¿verdad?, y haga la carrera. Vamos a ver qué hacemos. ¿De acuerdo? Pues, fascinante lo que nos platicas, Atsiri. Yo creo que sí, se tiene uno que tener una preparación en todos los sentidos. Claro. Porque no puede ser que tengamos, por ejemplo, un médico de X institución, pero no le dieron esta ingeniería de desarrollo humano como se lo están dando ustedes, que es como un extra, un plus, que seguramente, les digo, tiene que ver con su director. Yo conozco otros tecnológicos y no había escuchado que hubiera esta infraestructura, sobre todo la infraestructura de las personas, de esto, y qué padre que los apoyen en eso. Porque pues hace ratito percibía yo en Vanessa como diciendo, no, yo ni quiero salirme de ahí, o sea, no importa, no. O sea, que esté lejos, ¿no? Y pues desde luego Ingrid ya nos dijo eso también, ¿no, Joana? Sí. Oye, Joana, pero para esto vamos a ir ya pronto a una pausa, pero a mí me gustaría preguntarte algo, porque también en el último bloque ya casi nos van a quedar pocos minutos. Entonces, ¿qué sientes? O sea, me gustaría que hablaras un poquito de esto de las emociones, porque nos platicaste algo al llegar y ver puros hombres. Pero... sí. ¿Cómo es esto de las emociones? Porque a veces las emociones nos traicionan y en una competencia, por ese mal manejo de las emociones, puedes cometer un error, ¿no? No conectaste bien un cablecito, se te olvidó, invertiste por ahí un motorcito, se te olvidó cargar la batería, o sea, cosas así. Sí, sí. Pero, ¿te parece que cuando vayamos a regresar también de la pausa, lo vamos a complementar, nos puedas platicar eso? A ver, ¿cómo es este asunto? ¿Duermes o no duermes cuando vas a ir a un evento como esos? No, pues la verdad no duermo. No duermo pues por la emoción. Porque en verdad conoce tanta variedad y usted llega y ve tantas personas distintas y de tantas escuelas y dice, wow. Wow. O sea, es como... Y hay unos llegan hasta en autobús y todo, y los ves bajar como de la NASA, ¿no? Llegan en equipo, sus playeras que los representan como equipo, sus herramientas, entonces... No, la primera vez sí fue como muy impactante, fue como... Y te ves un poquito chiquito, ¿no? Fue como... Híjole, ajá. ¿Qué sentiste? Pero llena, ¿sentiste? Llena de emoción junto con mis compañeros. Nervio, la verdad es que miedo. Nervio y un poco de miedo, porque pues trabajamos mucho, bastante tiempo en realizar robots, entonces días de no dormir, días de quedarse hasta muy bien tarde en la escuela. Lo tienes que aterrizar en una hora, no sé cuánto sea. ¿Te parece que regresando platiquemos? Vamos a una pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. No importa hasta dónde estés y con quién estés. Puedes comunicarte con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 01-597-978-5252. WhatsApp 55 40 61 54 59. Y navega con nosotros en las redes sociales. Facebook y Twitter, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Son las 4:47. Subir al cráter de un volcán activo es una irresponsabilidad. Respetar las medidas de prevención evita situaciones de riesgo. En el caso del volcán, el área restringida es de 12 kilómetros. El 21 de diciembre de 1994, el Popocatépetl reinició su actividad eruptiva, de acuerdo al Centro Nacional de Prevención de Desastres. Por ello, las autoridades de Protección Civil implementaron el semáforo de alerta volcánica para mantener informada a la población. Además, se restringió el área de acceso desde el cráter hasta 12 kilómetros a su alrededor, ya que las explosiones expulsan rocas de diferentes dimensiones, con temperaturas superiores a los 1000 grados. No arriesgues tu vida. Tu acción no solo pone en riesgo tu vida, sino que invita a los demás a seguir un mal ejemplo. Respete el área restringida de 12 kilómetros de acceso al volcán. Cuídate y promueve un alpinismo responsable. La información es parte de la prevención. Esta es una campaña de La Voladora Radio. Con sentido humano, ya estamos de regreso. 8 más 8, 5. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por pues esperarnos y por estar aquí. Hoy de tanto contenido que tiene el programa, se me olvidó hacer las menciones, pero agradecer a nuestros amigos de Alcohólicos Anónimos, en la oficina intergrupal Paso 12, pues están haciendo una orientación gratuita. Para más información, contactarse al teléfono 5583-081923. Ellos atienden de 10 a 18 horas. Puede ser también una orientación gratuita y telefónica. Pues bien, pues ya de salida con el programa, yo quiero agradecer a nuestras amigas Stephanie, Ingrid, Vanessa y Joana que hayan estado con nosotros y agradecer también a los profesores que gentilmente, bueno, pues las hicieron venir hasta acá, tan lejos. Y pues un saludo al director José Nino Hernández, que la verdad, mi admiración para él por todo y cómo ha manejado junto con su plantel docente, porque entiendo que es un gran equipo, pues todo esto de cómo emocionan ustedes al platicar cómo es su tecnológico. La verdad me parece maravilloso. Bien, Joana, nos habíamos quedado un poco antes del corte de qué sentías y todo esto, pero el tiempo nos va a comer. Sí. Entonces, nos vamos a quedar con ese pendiente. Pero yo lo veo, ustedes pudieran ver la cara de Joana, de la convicción que tiene, la alegría de que está muy contenta con todo lo que hace, pues ya toda esta experiencia que has tenido seguramente te ha llevado a controlar. Claro. Ya no fue el primer torneo, yo creo que fue muy difícil. Sí, muy extasiado. Muy extasiado. Ya poco a poquito iba bajando, pero pues la emoción sigue. Sigue. No, sí, claro, sí. A mí me han dicho, oye, ¿no te pones nervioso? Sí, siempre me pongo nervioso, pero tengo que sacarlo en el micrófono. Sí, porque sí, no hay. Exacto. Ustedes seguramente lo sacan en otra parte. Sí. Sí. Bien, Joana, a los papás y a las mamás que nos escucharon y que sobre todo tienen niños, porque también hay, y que se interesen en eso, pues seguramente pueden visitar el tecnológico para ver de qué se trata. Los que están muy cerca ya de que escojan una carrera, pues van a estar interesados en que vayan al Tecnológico Nacional de México Iztapalapa Plantel 3 y lo visiten para ver cómo está, ¿no? Claro. ¿Qué les quieres decir ya de salida a los papás que hoy te escucharon? Bueno, pues quiero decirles que conozcan bien a sus hijos, pregunten qué es lo que les gusta, porque a veces no saben, o sea, y a veces los niños igual se guardan eso de, quizá mi papá no va a querer porque él es, por ejemplo, ingeniero industrial, entonces no va a querer que yo me enfoque a la robótica, entonces conocerlos, preguntar y apoyar más que nada, eso es, les dan un impulso enorme y en verdad, aunque parezca imposible, a veces se tornan las cosas muy difíciles, pero mientras el apoyo exista de los papás, es creo que lo mayor que nosotros tenemos, nuestro pilar. Claro. Nos sentimos impulsados, nos sentimos pues valorados de alguna cierta forma, y pues eso, o sea, que los impulsen a que cumplan sus sueños y que vuelen muy alto a donde quieran llegar. Pues muchísimas gracias, Joana, por haber venido. Gracias. Sí, gracias a ti. Pues, Vanessa, ¿Qué quieres decirnos ya de salida? A los papás que nos escucharon, a los abuelos que nos escucharon, ¿qué les quieres dejar? Principalmente que apoyen a sus hijos, que no les quieran limitar sus sueños, que los dejen crecer, y si también ellos quieren seguir estudiando, que lo hagan. Nunca hay claro. impedimentos para hacerlo, entonces, que luchen mucho por lo que quieren, claro. entonces nunca se rindan y brillen alto. Claro, sí, eso es importantísimo, ¿no? Y ustedes ya empezaron a brillar. Exacto. Muchas gracias, Vanessa, por haber venido y estar aquí en esta cabina. Muchas gracias. Muchas gracias. Atsiri, pues todo lo que nos platicaste yo creo que súper interesante y bueno, pues yo quisiera que tú nos dijeras algo, estos papás que de pronto se motivaron y que dijeron, bueno, pues escuchamos a una chica que está ahí trabajando con los pequeñitos, que están ustedes en un proyecto grande, obviamente su carrera profesional, que la van a terminar. Pero, ¿qué le quieres decir a estos papás que te escucharon el día de hoy, a los jóvenes, a los niños que el día de hoy pues les pusieron mucha atención a ti y a tus compañeras? ¿Qué les quieres decir? Pues siempre los padres van a ser el primer apoyo y es a los que siempre recurrimos primero. Y si nuestros propios padres nos cortan las alas, sentimos que ya realmente no podemos. Ellos tienen que ser ese soporte en el cual nosotros podemos llegar y decirle, papá, ¿quiere estudiar esto? Y que nos digan, adelante, hazlo. En mi caso, toda mi familia son maestros. Me dijeron, vas a ser maestra. Y de repente dije, quiero ser ingeniera en gestión empresarial. Y me dijeron, adelante, te apoyamos. Wow, qué padre. No, sí, es cierto. Y mira, hubiéramos sacado mucho tema con eso. Pero qué interesante. Me gusta esta decisión que tienes. No te ve la gente, pero cuando tú hablas con las manos, es porque está realmente convencida en cada uno de tus actos. Muchísimas gracias, Atsiri, por haber venido. Gracias a usted. Sí, oye, pero también tú tenías que darnos... Sí, claro, dar la información del tecnológico. Ajá. El Facebook del tecnológico, por si gustan anotarlo, los radioescucha, es TECNM, Campus, Iztapalapa 3. El número del tecnológico es 56-26-59-34-54. Las inscripciones, bueno, ya se pueden empezar a inscribir. El primer examen va a ser el 27 de mayo, para que De este 2022. De este 2022. Claro. Se encuentra ubicado nuestro tecnológico, el TEC 3, en Orquídea, número 71, Iztapalapa, San Miguel Teotongo, en Ciudad de México. Claro. Ahí está nuestro hermoso Tecnológico 3. Muy cerquita de la autopista para que la gente que viaja de aquí para allá y que nos escuchan aquí alrededor, bueno, es sobre la autopista a la altura de la Virgen, como le llaman esta parada muy popular que está cerca de ya de la Ciudad de México y por ahí, por esa zona. ¿Sí? Sí. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias a Atsiri por haber venido. No, muchas gracias a usted por invitarnos y aceptarnos aquí. Siempre están invitadas, ¿sí? Bien, Ingrid, ya de salida, ¿qué nos quieres comentar? Bueno, pues yo quiero agradecer la invitación que nos hicieron, que nos abrieron las puertas y pues nos sentimos, creo que hablo por todas, nos sentimos muy a gusto aquí, estamos muy contentas de echar la charla, sí, muy amena, nos agradó mucho y pues quiero agradecer yo creo a la familia de todos, de todas, sí. A nuestros papás, le claro. mando un saludo a mi hermanito Toñito que tiene que ser ingeniero, ya lo dije, ¿eh? Todos lo están escuchando. Claro, sí, ya está, decretado. Y pues impulsar a más niñas, o sea, más niñas, más familia, todos, o sea, si pueden dar ese paso a una ingeniería, dar ese paso a una carrera profesional, que lo hagan sin duda. Claro, sí, que la verdad se atrevan, y sobre todo a las niñas, a las mujeres. Claro. Sí, porque eso es lo maravilloso, ¿no? O sea, en que yo quiero imaginarme esta escena en donde te digo, esperamos, tenemos una expectativa, y de pronto llegan mujeres, qué padre, o sea, qué maravilloso esto. A mí me encanta, yo trabajo con muchas mujeres y creo yo que hay mujeres súper inteligentes y ustedes están en esa lista. Así muchas es que gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Pues bien, pues gracias por haber venido. Gracias a los profesores que están aquí fuera de cabina. ¿Cuáles son sus nombres? Profesor Lionel y la profesora Magali. Ah, perfecto. Sí, de Magali me acordaba muy bien, pero no quería regarla sin el maestro. Bueno, pues muchísimas gracias. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar, este fue tu programa Con Sentido Humano, Escuela para Padres desde luego, a través de La Voladora Radio en el 97.3 de FM. Nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Gracias Rocío en los controles por las atenciones y por todo. Muchísimas gracias, hasta pronto.